estoy hasta los huevos. De hecho polvo de la voz de los hasta los huevos. A ver cómo sale. Estoy hasta los huevos de tanto falso, de tanto gilipollas suelto que no entiende las sátiras que he compuesto. El rap navideño tan solo es un arte dadaísta para explicarte todo lo que pienso. Yo considero divertido hacerte sonreír contándote cómo otros ficcionan sobre ti. No pisotean mi orgullo, tus risas de capullo ajenas a una mente que no trabaja lo suyo. A ver, no, para, esto no lo iban a entender. Será mejor que sea más directo. Sí, a ver. Yeah. Eres un gilipollas, deja que lo fundamente. Tu vida es una mierda, así que extriñe los dientes. Pero no te das cuenta que cuanto más fuerza, más tierras. No dejas hablar, encierras tu lengua. Si solo te rebelas para que tu mujer te traiga la cena, te colgaría del cable HDMI de esa tele plana que te has comprado. Estás en el paro y cada día es un clavo más para malvivir. En esa puta lápida de marca Giorgio Armani que pintarán de rojo en Navidad, llámalo marketing. Eres un imbécil, tu felicidad me suena con cada regalo, estás más cerca, sí, de Amancio Ortega. Yo celebro cada día del año, tengo personalidad, no me dejo llevar por unos extraños. No, tiene que ser más claro, joder, más evidente. Perdona, ¿te conozco? Dices ser mi pariente, donde estuviste los 364 días restantes. Es evidente que no me interesará lo que me cuentes. Yo no soy un farsante que escucha por falsedad todo ese mimo y celebridad de alguien que no volveré a ver hasta la siguiente Navidad. O quizá tengamos suerte y nos veamos en el entierro el día de tu muerte. Hey, no me interesa toda esta gente que te dicen que te quieren pero jamás hicieron por verte. La verdad es que astucia no muerde ni miente y hace tiempo no duerme rodeado de tanto incompetente. Hoy me siento tan colérico y enrabiado que me he sacado este tema del puto sobaco. Prefiero cantar estas letras, acabar quemando a mi jefa dentro de su Honda Accord. Un tío que ya no se peina, ni se afeita. Tiene los huevos poblados de pelo, soy un inadaptado. Solo quiero saquear letras, ya que del Congreso no me dejan sacar diputados. Poner en pompa a los Reyes Magos y crear un 100 pies humano donde el primero no sea un targarín. Estoy muy rayado, se me van las rimas. Estoy muy rayado. Pon este tema en tu cena de empresa, hijo de puta. Puedo decir lo que quiera porque a mí nadie me escucha. Dicen que les recuerdo a ese estilo viejo, desatado, como Michael Jackson en una guardería. ¿Quién lo diría? Que los temas que más se escuchan son los que menos asustan. Próxima parada, Rafael Bosch. Rafael Bosch, ministro de Incultura, hijo de puta. Yeah. Esto ha sido un intento de contaros la rabia que me da la Navidad, la rabia que tengo ahora mismo dentro. Se ha quedado en un intento. Estoy enrabiado.